una fogata en el medio del vacío. Pateas las piedras del asfalto, se hunden bajo el agua de la laguna del bosque. En la oscuridad de la noche se oyen los caballos empujando carros de cartones, el ruido de los árboles desnudos, el invierno de las luces, la ciudad sobre calle 1.